rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Eso, Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. La última media hora. La última media hora. Y bueno, y nos vamos con algo que sucede todos los años y que es el informe de la Correpi. Uh-huh. Y para eso estuvimos comunicados, ¿no? Para que nos cuente un poco esa historia con María del Carmen Verdú. De la historia de la Correpi. De la Correpi. Yo estaba escuchando recién lo que decía Pablo. Y justamente esta idea de país normal. Bueno, hay un aspecto de normalidad del cual va a hablar María del Carmen Verdú. Y es justamente la represión, que desde el discurso de los 80, que estaba en manos de la mano de obra desocupada, hasta el discurso reciente del país de los derechos humanos, es la misma. Que Correpi es una cosa tan extraña que no tiene una fecha de nacimiento, fue un proceso. A fines de los 80 éramos un grupo muy chiquitito, 4 o 5 amigos, éramos muy jóvenes, que habíamos llegado tarde a la intervención personal, concreta, directa, en la resistencia a través de los organismos de derechos humanos de la dictadura, por una cuestión de generación, que terminada la dictadura nos empezamos a encontrar con algunas situaciones que nos pusieron a pensar, a partir de algunos vínculos personales. Nos empezamos a encontrar en barrios de la periferia de Buenos Aires, del sur de la ciudad, del conurbano, con esto que en los diarios aparecía como el joven delincuente de frondoso prontuario abatido por la fuerza del orden, y que cuando rascabas un poquito la cascarita, hablabas con la mamá, ibas a la fiscalía o al juzgado a ver la causa, te encontrabas con que lo único cierto de ese título era que era un pibe que tenía 14, 15, 16, 17 años, que lo había matado un policía, pero resulta que del enfrentamiento del que se hablaba, lo único que tenía hacer una bala en la nuca o en la espalda, con lo cual o nos faltaba el espejito retrovisor o nos estaban contando otra historia. Esto nos puso a pensar, empezamos afortunadamente a ejercer una suerte de praxis intuitiva a partir de que mientras nos problematizábamos sobre estos temas, sabíamos que se llamaban en otros lugares del mundo gatillo fácil o gatillo alegre, estábamos interviniendo concretamente en los casos. En el 84, en el 85 ya estábamos asistiendo a familiares de víctimas del gatillo fácil. A partir de esos casos concretos fue que vimos que había elementos en común. Y ahí nos empezamos a cuestionar también la palabra complicidad, porque uno es cómplice con el hecho o con el delito de otro. Pero cuando son los dedos de una misma mano, que forman parte de un miembro que pertenece a un cuerpo, y ese cuerpo se llama Estado, y los dedos son el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, y todos apuntan en la misma dirección, más que de complicidad hay que hablar de coautoría, hay que hablar de una política de Estado. El tema del gatillo fácil nos llevó a los barrios. En los barrios vimos que todos los días había detenciones arbitrarias por portación de cara, averiguación de antecedentes, este engendro de las faltas y contravenciones, conductas que no son delitos pero son castigadas como si lo fueran, con detención y prisión, muertes en lugares de detención, en comisarías, en cárceles, en institutos de menores, y ahí es la parte donde yo siempre cuento que Correpi es en definitiva el fruto muy bien concebido de un gigantesco fracaso. Porque lo que intentamos hacer en aquellos años, entre el 87 y el 91, fue convencer a los organismos de derechos humanos entonces existentes de que estábamos hablando de una política represiva del Estado y que debía ser parte de su agenda. Y la verdad nos fue muy mal. Nos contestaban que no se podía comparar los 3 pibes de Budge tomando cerveza en una esquina, acribillados por la policía con los luchadores revolucionarios de la década anterior, cuando el pibe que recibía el balazo por la espalda un rato antes había manoteado una cartera. Y ahí es donde nosotros nos vimos obligados, por fuerza de ese fracaso y ante la necesidad que sentíamos de organizar la pelea contra ese tipo de prácticas del aparato estatal, de ponernos los pantalones largos, salir al ruedo en lo que al principio no queríamos hacer, que era generar una nueva organización. Y ahí hubo lo que llaman los sociólogos el acontecimiento, que fue la causa Bulacia. Cuando una de las familias que se nos acerca y nos confía la representación procesal en la causa por un lado y se suma a la organización activamente, esa familia fue la familia de Walter, el papá concretamente, Víctor, y la abuelita, Mari, la visibilidad que tuvo por sí mismo el caso Bulacio, nos dio el espaldarazo final y ahí no tuvimos más remedio que en poquitos meses nomás terminar de cerrar los criterios, las formas de funcionamiento y demás. Ya en mayo de 1992, ahí sí hay una fecha precisa, el 22 de mayo de 1992, convocamos la primera actividad en la calle con la bandera que decía Correti. Sí, y afortunadamente hoy la mayoría de esos organismos, por lo menos aquellos que no han transado con los gobiernos de turno, toman como parte de su agenda hoy sí la represión policial, la represión de gendarmería, reivindican las víctimas del gatillo fácil como los asesinados para el control social, se organizan contra las detenciones arbitrarias, y ahí han sido muy importantes las organizaciones surgidas incluso con posterioridad a Correpi, o casi concomitantemente, como es el caso de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, claro, que no estaba en aquel grupo originario. Cuando estuvimos en marzo en México, y nos sorprendió que la respuesta de los organismos de derechos humanos en México a esta ola nueva, a estas conductas del Estado nuevas, tuvieron la misma resistencia por parte de los organismos de derechos humanos. No, claro, allí en el fondo de esa discusión, no es una cuestión de mala leche, lo que hay es una dificultad que parte de un análisis de clase. Exactamente. Cuando ya a mediados de los 90, ya existiendo Correpi como tal, nosotros planteábamos, por ejemplo, la situación de los trabajadores desocupados, criminalizados porque habían ido a un supermercado a pedir bolsones de comida, por ejemplo. Sí. Pienso en las primeras causas de Castells, en las primeras causas de Emilio Galí, etcétera. Sí. Tuvimos la misma discusión. Yo me acuerdo de la vieja Comisión por la Libertad de los Presos Políticos, que se reunía en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y que tenía como eje central de militancia la causa de Tablada, los presos políticos del ataque al cuartel de Tablada, que nos decían, no, pará, esos no son presos políticos. De hecho, tuvimos que acuñar esta expresión de presos por luchar, claro, que en definitiva son presos políticos. Claro. Para decir, bueno, está bien, no son presos políticos, son presos por luchar. Sí. Hay que defenderlos igual, que en esa resistencia inicial, por ejemplo, de las organizaciones tradicionales, como Abuelas de Plaza de Mayo, como Madres Viña Fundadora, como el SERPAC, el CELS, etcétera, estaba en realidad la antiojera de no ver que cuando hablamos de violación a los derechos humanos, cuando hablamos de represión, estamos hablando de un único sujeto activo que es el Estado. Claro. O sea, todos los particulares podemos cometer, y de hecho cometemos todos los días, 80 millones de delitos. Ahora, hay una determinada categoría de delitos, que son los crímenes de Estado, que solamente los puede cometer el Estado. Esto nace, como bien lo describías, en el alfonsinismo, ¿verdad? Y yo, por lo que recuerdo, en el alfonsinismo lo que estaba flotando y lo que estaba en el discurso, sobre todo de los grandes medios, era la mano de obra desocupada. De ahí atravesamos hasta el gobierno de los derechos humanos, desde lo discursivo. Exacto, está buenísimo lo que planteas, porque en realidad el gatillo fácil, la tortura, las detenciones arbitrarias, el hostigamiento en los barrios, la militarización, no son un invento post 83, que por ejemplo hay un artículo que se llama El enigma de la matanza, dos puntos, la secta del gatillo alegre, obviamente de Rodolfo Walsh, donde a partir de un caso de gatillo fácil, Walsh hace todo un recorrido por todas estas modalidades de la represión policial con su particular estilo, su ironía. Cuando habla, por ejemplo, de las muertes en comisaría, dice, todo el mundo sabe la melancolía y la depresión que causan en los pobres de espíritu chilenos y carteristas los grises muros de la prisión. En ese artículo fue escrito antes que yo naciera. O sea, estamos hablando de más de 5 décadas atrás y tiene hoy absoluta vigencia. De hecho, se pueden rastrear casos muy similares a cualquier fusilamiento de gatillo fácil que denunciamos hoy en la década del 30, del 40, del 50. Lo que pasa es que en nuestra particular historia en la Argentina tuvimos el quiebre total y definitivo de lo que significó la última dictadura cívico-militar clerical, que al aplicar el terrorismo de Estado de manera franca, como que dio la sensación que todo empezaba de cero, claro, en diciembre del 83. En realidad, volvimos a lo mismo de antes. Uno de los motivos por los cuales nuestro archivo de casos arranca en diciembre de 1983 es que nos resultaba materialmente imposible, mucho más con los recursos con los que uno contaba en 1996, cuando empezamos a hacer ese trabajo estadístico, distinguir en el periodo de la dictadura, a ver, ¿qué era un asesinato por la aplicación del terrorismo de Estado y que era un asesinato de control social. Entonces, por esa razón exclusivamente práctica, es que nuestro archivo de casos empieza en diciembre de 1983 y precisamente con un desaparecido. Para los que dicen que no hay desapariciones en democracia, el primer caso registrado, el día 23 de diciembre de 1983, hacía exactamente 13 días que Alfonsín era presidente, es José Luis Franco, un pibe de Rosario que fue detenido por la policía, llevado a la comisaría, y después cuando la familia fue a preguntar le dijeron, pero nosotros lo soltamos. Y apareció su cuerpo torturado, muerto, unos cuantos días después. Ya estábamos a mediados de los 90, cuando Duhalde, Eduardo Duhalde, gobernador en ese momento de la provincia de Buenos Aires, año agosto del 96, decía, el gatillo fácil es responsabilidad de bolsones de autoritarismo que quedaron dentro de las fuerzas de seguridad. Que alguien me explique cómo funciona eso del bolsón de autoritarismo heredado de la dictadura, cuando acabamos de condenar hace escaso mes y medio a un policía federal que con 21 años fusiló a un chico de su misma edad en Moreno. Oficial Aguirre Mansur, tenía la misma edad de su víctima. Algo que nos espera, sí, el 2 de diciembre, después de prácticamente un año de macrismo. Mira, viene pesada la mano, para decirlo académicamente. El año pasado, cuando el 26 de noviembre estábamos en Plaza de Mayo haciendo el cierre de la década kirchnerista, con el informe de la situación represiva en la que tratamos no solo de mostrar lo que había ocurrido en 2015, sino a lo largo de los 12 años de gestión, decíamos, en ese momento apenas se había transcurrido el balotaje, nos toca enfrentar un escenario donde el ajuste y la represión van a ser el eje común a lo largo y ancho del país. Desgraciadamente no nos equivocamos, desde el primer momento de la actual gestión de gobierno, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel de las ciudades y por supuesto, en particular de la ciudad de Buenos Aires, eso se ha confirmado y como lo venimos mostrando en los informes zonales y como vamos a mostrar el 2 de diciembre en Plaza de Mayo, no hay absolutamente ninguna modalidad de la represión estatal que no haya crecido en este periodo. Reformas legislativas cada vez más represoras, fallos judiciales directamente destinados a dar, sino directamente a impulsar y promover el uso de todo el bagaje de herramientas represivas con que cuenta el aparato estatal, fusilamientos de gatillo fácil, muertes en las comisarías y cárceles, en los institutos de menores, y un elemento sumamente particular que es el incremento de la militarización de los barrios a un nivel nunca visto, y eso que no eran precisamente uniformes los que nos faltaban en los barrios. En este momento vos te parás en cualquier esquina de cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires, en la zona sur, del conurbano bonaerense, de cualquier gran ciudad, y literalmente lo primero que se te cruza por la cabeza es decir, acá hay más cana que gente. Y de todos los colores. Vos pensás que en Rosario, por poner un ejemplo concreto, están en este momento los carabineros chilenos, los carabineros, nada menos, entrenando a la policía rosarina, como si les hiciera falta. Entonces, ese es el escenario que tenemos, y un escenario en el que, sobre todas las cosas, hemos visto a lo largo de este año la represión descargarse sobre los sectores organizados de la clase trabajadora, donde únicamente la enorme masividad y persistencia y solidez de las movilizaciones han evitado que viviéramos situaciones mucho más dramáticas. Que justamente al protocolo antipiquete lo hemos derrotado en las calles. Un enorme triunfo del que todos tenemos que congratularnos. Ralito periodístico intentado no una, sino dos veces. Todo eso con el protocolo antipiquete y después con ese engendro del protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad en relación a los periodistas en materia de investigaciones sensibles, donde se suponía que primero le tenían que contar al Poder Ejecutivo Nacional que estaban investigando para que el gobierno los proteja, que va a ser una investigación sensible. ¿Con quién sale la vedette de moda? No, va a ser una investigación contra el gobierno. Realmente lo auspicioso y lo diferente en esta etapa, que es que hay un saldo organizativo diferente, que nuestra consigna para este vigésimo archivo, a 20 años de aquel primero que pensó Delia Garcilaso, nuestra compañera mamá de Fito Ríos, asesinado en la tortura en la cárcel de Casero, cuando el entonces ministro del Interior, Carlos Cora, dijo, ¿dónde están los nombres de los casos de gatillo fácil? Y a ella se le ocurrió, hagamos la lista. En este año, nuestra consigna para el acto es con unidad, organización y lucha, las calles son nuestras. Porque ese es el desafío, que las calles sigan siendo nuestras.